Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno es obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Oyentes de la ciudad de Buenos Aires y de otros lugares a los cuales llegamos con la radio. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, agradecer a Dayana Fernández en la operación técnica, Camilo en la producción. Hoy veo a todo el mundo muy cansado, o es que yo estoy muy cansado, no sé, pero veo la gente que se iba al programa anterior se iba cansada, la gente que está ahora está cansada, están todos muy cansados. Bueno, es el día, está un día pesado. Hoy, exactamente hace 29 años y 3 días, empezábamos con este programa. Programa que le pusimos Los Locos de Buenos Aires, porque la idea era mostrar todo lo que pasaba acá en la ciudad. Cosa que intentamos seguir haciendo. Pasó por todos los estratos este programa, estuvo una hora durante un tiempo, después pasó a 2 horas, después pasó todos los días a la mañana, casi 5 años, después pasó todos los, al revés, todos los días a la tarde, casi 5 años, todos los días a la mañana, casi 5 años, y fuimos tratando de que la gente conozca fundamentalmente lo que pasaba acá en la ciudad y también a veces algunas cosas en algunos otros lugares, como lo seguimos haciendo. Quiero recordar a los que comenzamos por este programa, pasó cantidad de gente. Por suerte, todos se fueron por en algún momento porque conseguían algunas cosas mejores. Algunos fueron investigadores del CONICET, otros escribieron libros, otros están manejando radios, otros, es decir, todos crecieron y eso es lo bueno. Lo bueno también decir que nunca nadie se fue por problemas, por algunos problemas o por problemas de estar en el aire o de estar en el programa. Quiero acordarme del primer equipo, eso sí, saludar a algunos, y lo fundamental es ya no, una persona ya no está y quiero empezar por ella, Alicia Chahue primero, después Alicia Jerkovich, porque empezamos y todavía era muy difícil con un apellido, y era la época que todo el mundo se todavía venía de cambiarse los apellidos por discriminación, bueno, cantidad de cosas. Bueno, ustedes lo saben que hay cantidad de periodistas, inclusive famosos, que se cambiaban el apellido o que usaban el segundo apellido. Algunos lo hacían porque no les gustaba el primero, pero muchos lo hacían porque tenían apellidos que les podrían traer problemas. Miren de qué estoy hablando, era, no hacía tanto, hace 29 años. Y bueno, Alicia Jerkovich hoy no está, ojalá que exista Dios, siempre digo lo mismo para que esté ahí. Después estaba con nosotros Carlitos Rico y Mara Curuchet, que hoy vive en Mar del Plata. Carlitos Rico es el único que no tengo contacto desde hace un tiempo, había sido un importante dirigente de la Unión de Maestros Primarios, en la época que la Unión de Maestros Primarios estaba en contra de las patronales y era independiente. Y bueno, eran épocas que, ¿saben por qué estoy hablando de esto? Porque 29 años, si viene mucho, también ustedes pueden estar diciendo, ¿qué me importan los 29 años? Pero hay algo que demuestra que es un país tartamudo este. Es un país tartamudo. Les voy a decir por qué. Cuando empezamos hace 29 años, estaba por venir, mejor dicho, había empezado, no estaba por venir, había empezado que se había adelantado las elecciones, si no hubiera tenido que entrar en diciembre. Había empezado a gobernar Carlos Saúl Menem, es decir, un gobierno del mismo signo que el que empieza a gobernar ahora el 10 de diciembre. Y compuesto por muchas personas que son las mismas. Y con la misma impronta. Es decir, esa impronta de venir a salvar el país y después terminar saqueándolo. Y siempre echándole la culpa a los demás. Y bueno, entraba en esa época Carlos Menem. Ya se empezó, él había dicho que iba a haber salariazo. Le ganó las elecciones a Angeló, que era el oficialista, porque Alfonsín no podía ir a la reelección. Recuerden que en esa época se gobernaba por 6 años, no se había reformado la constitución. Los grupos financieros le armaron corridas, así como hace no mucho pasó acá, el dólar se fue por las nubes, había que pagar en dólares. Entonces, bueno, Menem, que era el capo del Partido Justicialista, que le había ganado la interna a la Renovación, pero que después se alinearon todos, como hicieron ahora, dijeron que ellos iban a sacar el país adelante. Lo primero que hicieron fue empezaron a probar económicamente con algunas medidas. Una de las medidas, bueno, por supuesto asumieron antes, porque ya la situación de Alfonsín era incontrolable, ¿no? Sobre todo el aumento de precios, algo que hubiera pasado ahora si no se hubieran puesto más o menos de acuerdo en algunas cositas que Fernández y Macri, para que Macri hiciera una parte del trabajo sucio y después venir ellos. Metieron al poco tiempo el plan Bonex, se quedaron con los intereses y dieron bonos con la gente que tenía plata ahorrada. Bueno, hicieron todos unos descalabros, siguió inflación alta, y después empezaron a vender todo lo que se podía vender de la Argentina. Eran los mismos. Estaba Néstor Kirchner en Santa Cruz, que junto con Parrilli y Cristina, con todos, apoyaron las privatizaciones. Se entró a privatizar todo y se empezó a crecer la pobreza, que ya venía siendo alta, empezó a crecer más, y bueno, y se llegó a una situación que hoy la seguimos viviendo, porque no se dio marcha atrás con toda. Vinieron otros gobiernos del mismo signo peronista, solamente que vinieron y aprovecharon que estaban altos los commodities, que crecía toda América Latina tenía crecimiento a tasas chinas, los commodities estaban en 600 y pico dólares la soja, cuando en la época de Menem había estado a 120, 130 dólares, subía el petróleo, estaba a 140 dólares, todo. Entonces no hicieron reformas los que vinieron, sino que aprovecharon que había plata de sobra en el país, no cambiaron ninguna estructura, nada, no desprivatizaron nada, salvo después YPF, cuando ya la habían fundido los españoles, es decir, la privatizaron, la estatizaron para que nosotros pagáramos el desastre que habían hecho los españoles. Bueno, fue todo igual. Y ahora vuelta. 29 años, ¿eh? 29 años, un gobierno del PJ peronista. Hoy, 29 años después, un gobierno del PJ peronista. Y lamentablemente muy poca esperanza de acá hacia adelante para todos los argentinos. Muy poca esperanza. Pero bueno, lo veremos. Por ahí es como me dicen algunos compañeros, que me dicen que a veces me ven muy escéptico. Me dicen, no, ahora vos vas a ver los jubilados, porque la plata está, porque viene Alberto Fernández, porque ahora sí que va a haber inversiones, etcétera, etcétera. Bueno, los personajes son los mismos de aquella época, de esta época. Podría seguir hablando cualquier cantidad de tiempo, ¿no? Recuerdo que las abuelas de Plaza de Mayo, al poco tiempo, Estela Carlotto fundamentalmente, que es una mujer que viene del Partido Justicialista, la vimos el otro día en las elecciones, siempre militó en el Partido Justicialista, bueno, arregló ahí con Menem cómo hacer para que se indemnizara a los familiares desaparecidos, cosa que generó discusión, ¿no? Bebe de Bonafín estaba en contra de eso, Estela Carlotto estaba a favor, bueno, algunas divisiones en organismos de derechos humanos, pero bueno, hoy Estela Carlotto también siguió en todos esos años, bueno, generando lo que tiene, y lo que tiene, quiero decir, lo que tiene como de influencia. Por ejemplo, en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, donde está toda su gente, y que bueno, y que el otro día, y que ahora, el otro día estaba en el palco el día del triunfo Alberto Fernández, y que ahora evidentemente va a seguir en la misma línea, ni va a estar mucho mejor, porque toda la gente la mantuvo, Macri no le tocó absolutamente nadie, así que va a seguir en la misma. Pero lo que quiero decir es que los personajes son los mismos. Alberto Fernández, que ya empezaba ahí a laburar con Cavallo, estuvo después en la intendencia de seguros, ahí hubo unos negociados con Moroni, que ahora parece que viene a trabajar en algún ministerio, a trabajar con Alberto Fernández. Fue denunciado por Julio Nudler, que recordemos que falleció de cáncer, y que cuando hizo toda la investigación y las denuncias no se lo permitieron publicar en Página 12, y después Página 12, él dejaba que denunciara, sabía que estaba muy grave, y Julio Nudler, un gran periodista que investigó todos los entuertos y todos los negocios, bueno, se murió. Todo es muy muy muy parecido. Ahora han salido a decir que aquel que no diga lo que a ellos les conviene, van a tener que desaparecer esos medios. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero yo hoy quería festejar quería contarles que 29 años, que es mucho, que acá vamos a seguir. Esto va a ser, como fue al principio la radio, el último refugio del tercer mundo. Nosotros vamos a seguir siendo el último programa refugio del tercer mundo. Vamos a seguir denunciando todas las atrocidades. Nos ha pasado de todo en estos 29 años, nos han dado pauta y sacado pauta porque no les gustaba lo que decían, nos han amenazado, nos han llamado en el medio del programa para decir que había una bomba. Nos han llamado a donde teníamos la productora para decir que nos iban a quemar todo. Nos han llamado en los últimos años acá hace 6-7 años para decirnos que para pedirle a la radio que levantaran el programa porque le hacíamos el juego a la derecha, porque dábamos los índices que, como no funcionaba el INDEC, dábamos los índices de la UCA. Bueno, nos han pasado cantidad de cosas, pero acá estamos y vamos a tratar de seguir estando mientras podamos. Bueno, esto lo quería decir para empezar. Vamos un cachitito a la ciudad de Buenos Aires. Hoy quédense de ahí porque hay muy, muy buenas notas. Vamos a hacer muy buenas notas. Así que quédense porque son momentos que hay que esclarecer algunas cosas y nosotros vamos a estar acá para eso. No me quería olvidar que la primera locutora del programa fue Rosana Saluzzo, que junto con Estela Montes, creo que han sido las dos mejores locutoras que hubo en Buenos Aires y creo que en la Argentina. Estela Montes sigue estando en los medios, Rosana hace mucho que no sabemos nada de ella, es decir, no sabemos inclusive desde que empezó el programa, así que hace 29, bueno, hará 20 años que no sabemos nada, pero también quiero hoy recordarla y agradecer a Rosana Saluzzo, que hizo aquella famosa cortina que sorprendió acá la radio. Vamos a ver si la está muy muy mal, porque fue grabada en ese momento, se grababa en cassette y no se escuchaba muy bien, pero vamos a ver si en algún momento la pasamos. Era lo más profesional que tenía el programa, era ella. Se terminó el conteo de los votos en la ciudad de Buenos Aires y en el país no hubo grandes novedades. Toda la sanata de algunos medios de que iban a aparecer miles de votos más para unos, miles de votos más para otros, todas esas operaciones que han hecho algunos medios, quedó en el 8% la diferencia, así que tenemos un país partido, lamentablemente con un 3-4% de aquellos que no estamos en ninguno de los dos lados. Pero bueno, no me gusta el nombre de Corea del Centro, no estamos en ninguno de los dos lados de esto, macristas y peronistas, o macristas peronistas, porque Pichetto, Larreta son peronistas y peronistas no macristas, qué sé yo, como lo quiera decir, esa ola de 90% que votó ahí, ahí quedamos afuera muchos que queremos un país mejor, un mundo mejor, una ciudad mejor, donde haya mejor distribución de la riqueza, donde no se mienta, donde no sea todo operaciones políticas, de un lado, del otro. Las operaciones políticas que ha habido en los últimos años han sido de terror en los medios, desde abrir la cancha de River porque decían que iban a ir miles de personas porque hacía frío, hasta tener todo cerrado cuando hacía el doble de frío y nadie decir absolutamente nada, desde operaciones para de trolls que diciendo cosas del kirchnerismo que no habían dicho, y los macristas y los kirchneristas que también tienen sus trolls, decir cosas a los macristas, bueno, operaciones sucias hubo a rolete, y acá en la ciudad de Buenos Aires ni que hablar, que inclusive escondieron al candidato a Lamens a último momento, lo tuvieron que esconder porque habían hecho tantas operaciones para que no saliera la historia de Lamens, y de repente de la noche a la mañana apareció las barras bravas amigas, y apareció el toda la operatoria. Bueno, que el otro día en la cancha eso se reflejó cuando la Barra Brava no permitió que cantaran en San Lorenzo en contra de Lame. Bueno, lo tuvieron que esconder. Es más, tenía acordado reportajes con varios lugares afines, inclusive con esta radio, y los clavó a todos, porque lo tuvieron que esconder porque aparte lo habían puesto como una careta para tapar atrás todo lo que había, y la careta se corrió y resultó ser lo mismo que los otros y todo ese tipo de cosas. Bueno, les cuento para terminar, y nos vamos a un corte, les cuento que ya terminaron de contarse los votos en la ciudad de Buenos Aires, y la legislatura, los 30 quedó compuesta, la legislatura quedó compuesta por 37 de Vamos Juntos 29, Evolución 6 y el Partido Socialista 2, es decir, 37 legisladores de Juntos por el Cambio, menos de lo que tenían antes, el Frente de Todos 17, más de los que tenían antes, el GEN 1, el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad 3, los mismos que tenía antes, Autodeterminación y Libertad 1 y Consenso Federal 1, tienen mayoría simple la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el oficialismo, no tiene la mayoría que se necesita para votar, por ejemplo, negocios, enajenaciones, etcétera, etcétera, pero en otra época el oficialismo tuvo mucho menos que esto, y los negocios se votaron siempre. Siempre hay alguno que será del Frente de Todos o de cualquier otro lado, en general fueron del kirchnerismo, que le prestaron los dos votos que necesitaba, los tres votos, ahora va a pasar lo mismo. Así que ninguna novedad. Nosotros los vamos a tener siempre informados de qué está pasando, por supuesto, en la ciudad de Buenos Aires. Quédate ahí. Nosotros siempre te decimos, vos mandá el tema, que si nos mandás un tema, nosotros lo pasamos. Vamos a escuchar a Diego Maturro, Miel y Arena. ¿Les parece? Justo cuando estamos cerca y nos damos cuenta que llegamos lejos, justo cuando nos miramos y nos enfrentamos a aceptar el reto, creo que ya dimos todo, cada uno vio lo que nos complementa. Cuenta el minuto a minuto que vivimos y no nos damos cuenta. Hoy que antes de levantarnos ya sabemos cómo va a estar el día. Hoy que no desayunamos, pero ya chequeamos quién está en línea. Hoy que no me acuerdo cómo hacíamos para vivir ayer. Hoy que nos desencontramos y nos encontramos todos a la vez. ¿Y qué hacer si un día al despertar se agota la señal? Queda un minuto más, te paso a buscar, salir a caminar. No se puede comprar la forma de pensar. Es el tiempo la peor excusa. Estaba de oferta en todas las vidrieras y nos fuimos dando cuenta que andamos pegados como miel y arena, que no somos más por tener más que el que tengo al lado. Prefiero tu vida hippie que la mía siempre apurado, y quiero quiero que te pongas linda de vestido azul y lunares blancos. Quiero que te rías y me digas que no entre tu cuarto. Yo voy a ser mejor, te prometo, al menos mejor que antes. Debo más de lo que tengo y por eso vine a visitarte. ¿Y qué hacer si un día al despertar se agota la señal? Queda un minuto más, te paso a buscar, salir a caminar, mirar hoy más allá. No se puede encontrar la forma de pensar. Es el tiempo la peor excusa. Ah, se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 17 horas 35 minutos. Hoy a la mañana hubo una radio abierta frente a las oficinas de la empresa Coca-Cola, acá en Paraguay, al 700. Trabajadores despedidos de Coca-Cola estaban haciendo la radio abierta para pedir por la reincorporación de los trabajadores despedidos y en contra de la discriminación y la persecución que hay adentro de Coca-Cola. Recordamos un poquito, lo tratamos otras veces en este programa, los despidos se hicieron fundamentalmente en la planta Alcorta, la distribuidora. Cuando hablamos de Coca-Cola hablamos de FEMSA, y en la unidad operativa Parral, es decir, en Pompeya y acá en Paternal. Cristian es trabajador despedido y con él estamos en comunicación. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo no te escucho bien, no tengo nada de retorno yo. ¿Ahora? A ver, espera que estamos subiendo acá, a ver. Hola. Hola, ¿qué tal? Ahora te escucho, muy bajito, pero te escucho. Ah, bien. Bueno, hoy hicieron la radio abierta, ¿no? Sí, hoy hicimos la radio abierta, y fuimos a las puertas de la Cámara de Trabajo, que es en el lugar donde nosotros tenemos todas las demandas presentadas para poder poder tener los fallos a favor. Más de uno en planta Alcorta lo tenemos, en la totalidad de los trabajadores de planta Alcorta. Sí. Pero bueno, también nos hicimos presentes los compañeros que están de Monte Grande, despedidos de Monte Grande, de la planta Monte Grande y Parral, ¿no? Y un poco también es la exigencia de todos los fallos que nosotros tenemos a favor, donde dicen los diferentes jueces que tenemos que ser reinstalados a nuestro puesto de trabajo y la empresa no está acatando ese fallo. ¿Les dan tarea o directamente no les dan tarea, perdón, o directamente no les permiten entrar? Creo que son 6, ¿no?, los trabajadores que ya tienen el fallo a favor. Exactamente, y no nos dan tarea cuando el juez está planteando de que nosotros tenemos que estar dentro de la planta. Ajá. Bueno, nosotros seguimos reclamando de que bueno, de que se haga caso al fallo y que queremos volver al puesto de trabajo, ¿no? Uh-huh. Es una realidad. Y después, obviamente, estamos reclamando de que los compañeros que todavía no tienen fallo, que son de la planta de Parral y Monte Grande, salgan los fallos a favor de los puestos de trabajo. Cristian, ustedes dicen también persecución y discriminación. ¿Me podés contar un poco dónde está la persecución y la discriminación? Bueno, nosotros somos parte de una agrupación en Planta Alcorta, en Monte Grande y en Parral, que es la agrupación Marrón, que es opositora del sindicato. Ajá. En esta oportunidad yo, bueno, de los despedidos, nosotros venimos dando una lucha muy importante desde el año 2015, que fue uno de los primeros despidos que hicieron. En esos despidos también entro yo. Nos vuelven a reincorporar en el 2016. Sí. Nosotros, dentro de la planta, estamos tratando de frenar las políticas que está teniendo el sindicato en conciliación con la empresa para poder flexibilizar a la mayoría de los trabajadores ahí en planta. Uh-huh. Ellos llevan adelante un plan de automatización para poder bajar los puestos de trabajo y así todo, aunque seamos personal de 15 a 27 años de antigüedad, nos terminan dejando en la calle. Como nosotros nos expresamos en contra de las políticas antiobreras del sindicato, la empresa nos está persiguiendo. En febrero de este año, después de haber sido reinstalado, la empresa presenta un preventivo de crisis en la Secretaría de Trabajo. Preventivo que no es... Fue rechazado, ¿no? Fue rechazado, sí, pero sí. fue aceptado por el sindicato. Ajá. Que permitió que Coca-Cola abra arreglos voluntarios y despidos masivos en el término de lo que va este año. Nosotros lo que estamos planteando, que es una persecución clara. Bueno, en este caso, varios de nosotros estamos en un segundo despido con cautelares del año 2015 abiertas y fallos firmes donde tenemos que estar trabajando y nuevamente nos dejaron en la calle. O sea, es un claro ataque a la agrupación Marrón, que somos parte de Planta Alcorta, Monte Grande y Parral, ¿no? Es decir que hubo, si bien el Ministerio de Trabajo dio marcha atrás en el preventivo de crisis, porque vio que no estaban en crisis, hablamos del Sutiaga de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, negoció igual estos despidos y retiros voluntarios, ¿no? La cosa fue más o menos así. Ahora, una pregunta, Cristian, porque inclusive la actual expresidenta en un momento dijo: este gobierno es tan malo que fundió la Coca-Cola. ¿Está fundida la Coca-Cola? En realidad no, nosotros salimos a responder la nota que sacó Cristina Kirchner, porque en realidad la Coca-Cola no está fundida. Eso está muy lejos de ser una empresa que tenga algún tipo de pérdida o crisis. Claro. Por eso no pudieron justificar el preventivo que presentaron en febrero de este año. Es una empresa que el anteaño pasado compró y puso en pie una planta de Coca-Cola en el Uruguay por 250 millones de dólares. Recalco que tiene un plan de automatización donde vinieron plantas importadas del exterior, que es un plan de automatización inteligente, de máquinas inteligentes, que valen millones de dólares. O sea, es una planta que está muy lejos de ser una planta que tenga crisis. Lo que sí está llevando adelante, como la mayoría de las empresas, es un preventivo de crisis trucho para poder flexibilizar a los trabajadores. Esas son las políticas que estamos viendo que están teniendo varias empresas. Uh-huh. Nosotros en Zona Sur nos pusimos en pie para poder armar una coordinadora junto a otros trabajadores. En este caso, los trabajadores que están tomando la multinacional Kimberly, una papelera en Quilmes, sí. Que son también parte de la coordinadora de Zona Sur, sí. y están tomando la fábrica, como también los compañeros de Ansavo, que es una papelera que también está en Quilmes, está siendo tomada por los trabajadores para ponerla a producir, porque estos dueños pusieron quiebra fraudulenta o, en el caso de Kimberly multinacional, presentaron un preventivo de crisis trucho. Claro. Ahora, esta es la realidad. Sí, Cristian, a mí me llamaba la atención eso, porque uno ve que, aparte, Coca-Cola fue, si uno se fija en los aumentos de precios, aumentó más que la inflación promedio. Es decir, exactamente. Inclusive el año pasado llegó al 84% de aumento cuando no se había llegado a eso. Y todos sabemos que el consumo existe. Pero bueno, nos llamaba la atención esto. De no, y más en planta nosotros nos dimos cuenta que ellos decidieron, FEMSA de Coca-Cola, junto a Coca-Cola, porque, o sea, nosotros hacemos tanto a FEMSA responsable como Coca-Cola. Coca-Cola es el dueño de la firma que se está trabajando y es el que regulariza y el que controla a las embotelladoras que contrata. Claro, las concesiones. Los precios no lo maneja solamente FEMSA, sino también en solidaridad con Coca-Cola también. O sea, es un consenso entre las dos empresas multinacionales. Y ellos decidieron vender la gaseosa y levantar los precios de la gaseosa para manejar menos volúmenes, porque se vende absolutamente sola y a mayor precio. O sea que las claro, esa es la idea, sí, sí. Las ganancias son las mismas con menos producción. Con menos producción. Ahora, una pregunta, Cristian. Vos hablás de mucha automatización y eso también habla de que en este momento se va a venir la automatización en muchísimos lugares. ¿Ustedes qué proponen en contra de la automatización? ¿Menos horas de trabajo? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, nosotros lo que planteamos es que lo primero, antes que nada, hay que preservar los puestos de trabajo de todos los trabajadores. Si la automatización llega a cada fábrica, a cada planta, tiene que ser para aliviar el trabajo de los operadores. Nosotros dentro de planta, ya te digo, tenemos entre 15 y 27 años de empresa. Más de un compañero que tiene 35 años está operado de la espalda y tiene hernia de disco por los excesos de trabajo y por las horas que cumplimos. Nosotros dentro de la Coca-Cola trabajamos 12 horas, turnos rotativos, 2 semanas de día, 2 semanas de noche. Es completamente insalubre el trabajo. O sea que si hay una automatización, no tiene que ser pura y exclusivamente para mejorar las ganancias de la empresa o para bajar los costos de las horas hombres, sino tendría que ser para aliviar el trabajo de los operadores y para que la gente no deje la vida y no deje la salud dentro de las fábricas. Está muy claro. Cristian, bueno, decime cómo sigue, qué van a seguir haciendo, cómo sigue esto, y si pueden, si ya tuvieron alguna reunión con gente ahora de la Secretaría de Trabajo, porque evidentemente hay un juez que ordena la reinstalación, hay 6 que tendrían que estar reinstalados, entre ellos vos, y no se lo permite la empresa. ¿Qué piensan hacer? Bueno, nosotros pensamos, junto a los trabajadores que están en la coordinadora, poder hacer acciones más contundentes, porque creemos que los tiempos que se avecinan son tiempos complicados. Nosotros queremos volver a nuestros puestos de trabajo, lo vamos a remarcar en la Cámara de Trabajo, vamos a meter el peso necesario a todos los jueces que tienen las causas de Coca-Cola y le vamos a exigir que no sean cómplices de esta maniobra y que puedan verdaderamente, de manera consciente, sacar un fallo a favor de los puestos de trabajo y a favor de que no haya ninguna familia más en la calle. Ninguna familia más en la calle, no por casualidad, sino porque cómo nosotros le vamos a hacer frente, las familias que estamos en la calle, a toda la crisis que estamos viviendo, a un dólar a 63, 65 mangos, sin ningún salario y sin ningún tipo de sustento, cuando somos sustento de familia. Nosotros creemos que verdaderamente es muy necesario apoyar a los trabajadores, a cada uno de los trabajadores que están en la misma situación y más en estos momentos que son muy complicados en el país. Cristian, yo te agradezco mucho por esta comunicación y bueno, vamos a seguir en contacto y esperemos que puedan reingresar a su puesto de trabajo. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder difundir. Muy amable, gracias. Chao, buen día. Bueno, Cristian, ustedes lo escucharon, trabajador despedido de Coca-Cola. Estas cosas, ¿no?, que ocurren en estas empresas que bueno, no tienen límite, porque hay un juez que dice tienen que reinstalar a estos trabajadores, no los reinstalan. Y bueno, y vamos a seguir. Y tenemos otros casos de este tipo, de trabajadores que se ordenan reinstalar y que no están instalados. Y después esto, ¿no? Toda la cosa, cuando hay gente preocupada, despedida, estas declaraciones que se hacen en determinado momento que no ayudan a nadie, decir que la Coca-Cola estaba fundida cuando la están juntando a 4 manos. Y aparte, cierto, una Coca-Cola hoy, che, no vamos a conseguir aviso de Coca-Cola si sigo hablando, ¿no? ¿No? Bueno, pero es esta bebida cola hoy vale hasta 2 y 3 veces que otras bebidas colas que se hacen igual, pero que no tienen la misma difusión, claro. Ellos, en vez de vender han aumentado todo desmedidamente, más que la inflación. Los sueldos no, han aumentado los precios. Entonces hacen un negocio redondo, menos gente, más ganancia. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Porque aparte es un... Si me dicen a mí, salvo que por ahí mezclada con Fernet se puede tomar algo, pero una bebida que no se podría tomar, yo preferiría, la verdad, que todos estos trabajadores pudieran estar trabajando en otra cosa y que no, y que nadie tome más Coca-Cola, qué sé yo. Bueno, no vamos a tener aviso, ¿no? Bueno, me vas a poner un tema, un grupo, Sonia, envenenados, así estamos nosotros, envenenados. Aires, una forma diferente de perder la razón. Bueno, agrego una cosita que tiene que ver también con los trabajadores. La justicia porteña ordenó el 1 de noviembre una medida cautelar que prohíbe desvincular a los miles de agentes de tránsito del gobierno porteño, son 2000 y pico, que trabajan como monotributistas. Esto se dictó a pedido de la Asociación de Trabajadores del Estado, y esto tiene que ver porque nos enteramos cuando hubo el terrible accidente en donde falleció Cintia Choque el 8 de septiembre, y donde Santiago Siciliano sufrió lesiones graves. Ahí nos enteramos todos, se enteraron todos que eran, estaban en negro, como monotributistas, es decir, no eran de planta. Bueno, esto es una buena noticia, que no se los puede desvincular y que van a tener que buscar una forma de que queden en una planta, aunque sea transitoria. Bueno, cambiamos de tema. No quería dejar, el sábado pasado fue la marcha del orgullo gay, se cumplieron 28 años y me parecía importante, se hizo una marcha de congreso a Plaza de Mayo o viceversa, porque siempre hay una discusión, uno va para un lado, los otros van para el otro, porque ahí ha sido una gran parte del movimiento LGBT ha sido cooptado por algunas fracciones políticas. Vamos a escuchar a Fabia Masencio, que es coordinadora de la Defensoría LGBT, que decía sobre los 28 años de la marcha, antes de empezar la marcha, y a Pablo Vasco, que es parte de la comisión organizadora. Creo que también es militante del MST, sí, militante del MST. ¿Los escuchamos? Esta es la 28 Marcha del Orgullo, con una consigna muy fuerte también, porque es una marcha, si bien hay colores, hay diversidad, hay alegría, no deja de ser un reclamo histórico y un reclamo político también. Es una marcha que lleva una consigna que dice: basta de violencia institucional y religiosa, basta de crímenes de odio hacia la población LGBT. Y ese es uno de los reclamos con los que marchamos este año. Es el evento más importante del año, prácticamente a nivel nacional, porque si bien es de Buenos Aires, viaja todo, viene gente de todo el país a encontrarse hoy en esta fiesta y en este reclamo político. Son 28 marchas, 28 años. Yo recuerdo, estuve en la primera, no éramos más de 200 y más de la mitad con careta, porque había miedo que te rajen del laburo, que tu familia se entere que pertenecías a una orientación sexual distinta, y compararlo con las decenas y decenas de miles de personas que vienen participando en los últimos años es realmente emocionante. Cada año se va incorporando o nuevas identidades o nuevos grupos, y sobre todo la juventud, porque la juventud es la que viene nutriendo no solo la marcha, toda la marea feminista que vive el país, y la marea disidente viene de la mano de los chicos, chicas y chiques jóvenes, así que la vivimos con mucha alegría. Bueno, fue multitudinaria, fue de Plaza de Mayo al Congreso, así me indican, me informan. Y bueno, y ahí hubo de todo, como pasa siempre. Un sector cantó la marcha peronista, y eso puso mal a otras personas. Es decir, cada vez hay más problemas con estos de que creen que cada marcha, por cada reclamo, por cada cosa, ellos sois de ellos, digo, de unos sectores o de otros sectores. Y a veces lo que hay que tener en cuenta que es de todos, porque es una marcha que tiene un gran peso simbólico, así que es de todos y todas. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Justo las 18 horas. Nosotros hace muy poquito habíamos charlado con Gabriel Solano unos días antes de las elecciones, hablo del legislador del FIT Unidad, del Partido Obrero, pero hoy se dio una noticia que es noticia porque muy pocas veces la izquierda se reúne con cuando gana alguien, qué sé yo. Ustedes recuerdan cuando ganó Macri, lo invitó a Del Caño y Del Caño no quiso ir a charlar con él. Hoy ganó Larreta, y hoy a la mañana se encontraron Solano y Larreta, y por eso queríamos charlar con él. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, es noticia, para nosotros es noticia, porque en general rechazan, lo decía recién, las reuniones. Del Caño no había querido ir a hablar con Macri, por ejemplo. Y hoy vos te encontraste con Larreta y me parece que fue una buena reunión, ¿no? A ver, lo de Del Caño en su momento, yo la verdad no lo compartí. tampoco lo compartió mi partido, el Partido Obrero, nos pareció que hubiese convenido ir. Claro, si es escuchar, ¿no? Uno no se contamina con el otro, ¿no? Escucha y se le puede exigir también, ¿no? Creo que aparte venimos de un proceso electoral. Está claro que la Reta obtuvo una votación significativa. Uh-huh. Bueno, no puede ignorarlo. Entonces, sin que bajemos ninguno de nuestros puntos programáticos, todo lo contrario, fuimos a la reunión a establecer con claridad cuáles son nuestras prioridades y también yo ofrecí una caracterización alternativa de lo que ocurre en la ciudad a la que plantea la Reta. Uh-huh. Entonces, como se dice habitualmente, lo corté no quita lo valiente. Hemos ido, planteamos nuestro punto de vista y hasta cierto punto, como tu posibilidad, esta entrevista está ocurriendo porque yo fui. Claro. Y otras entrevistas me estuvieron llamando durante el día de muchísimos medios justamente interesados por la reunión. Es decir que es una forma también de hacer visibilizar nuestros planteos, ¿no? Claro, nosotros lo que queremos es saber, bueno, que sabemos, tuvimos ya una gacetilla, pero queremos que vos nos amplíes un poco qué fue, qué es lo que te dijo él y cuáles fueron las propuestas de ustedes. A ver, desde el punto de vista nuestro, empiezo por ahí, nosotros llevamos los planteos que hicimos durante la campaña electoral. Como aparte yo soy legislador, una parte importante de esos planteos ya ha asumido la forma de proyectos de ley. Uh-huh. Me refiero, por ejemplo, al pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados del Estado. Uh-huh. El problema de también establecerse para los docentes que están en condición interinos, que son muchísimos, en el nivel medio y superior la mayoría, que se reconozca la estabilidad laboral que establece el estatuto del docente. Uh-huh. Fuimos a plantear una política de vivienda opuesta a la del gobierno actual, que tiene en cuenta recuperar las tierras vendidas y construir vivienda por parte del Estado, uh-huh. que permitiría reducir significativamente el costo de la vivienda en la ciudad, que hoy es inaccesible para un trabajador. Uh-huh. Planteamos un tema que es bastante importantísimo referido a la educación, y fue un debate importante, porque nosotros le planteamos que entendíamos que la política educativa del gobierno iba a la línea de una descalificación pedagógica, y eso detrás de la muletilla de hacer que la educación sirva para la salida laboral. Uh-huh. Entonces yo hice una crítica a eso, diciendo que como las salidas laborales son, en general, salidas laborales precarizadoras, se quiere reducir el contenido educativo a una formación laboral mínima. Uh-huh. Y yo no estuve de acuerdo y planteé que había que anular la secundaria del futuro y la unicaba. Él tuvo otro punto de vista, obviamente, ¿no? Claro, claro, claro. Tuvimos un debate sobre el tema de salud. Entonces, en todos estos puntos, ¿cómo te puedo decir? En cada tema hubo un contrapunto importante. Y si vos me decís a mí, yo no tenía una expectativa especial por parte de que la Reta me conteste favorablemente nada. Sí. De todos modos, yo me dividí, digamos, en dos áreas de debate, ¿no? Uno, sí, que son proyectos más de fondo. Y otras cuestiones que digo, bueno, capaz que estando en una disidencia estratégica y habiendo algunas cuestiones que son claramente una violación de derechos, incluso de leyes por parte del gobierno, sí, se pueden avenir a un tipo de solución. Uh-huh. Una es, por ejemplo, este tema que te decía de la precarización dentro del Estado, uh-huh, los trabajadores interinos en educación, uh-huh, la discriminación a las enfermeras sobre la carrera profesional de salud. O sea, cosas que son, digamos, importante para todos los sectores afectados, pero que incluso si se solucionaran, no implican un cambio drástico de la orientación social del gobierno, ¿no? Uh-huh. Sobre todo estos puntos, la Reta tomó nota, yo le llevé una carpeta con muchísimos proyectos de ley, uh-huh, y dijo que los iban a estudiar o se iban a dar una respuesta. Uh-huh. Yo les pedí que la respuesta sea en cualquier caso, es decir, sea por sí o sea por no. Uh-huh. ¿Por qué? Porque por sí, perfecto. Y si es por no, bueno, habrá una argumentación, escucharemos la argumentación y responderemos la argumentación. Claro, claro. Como se debe hacer, es decir, una discusión en madura, ¿no? Sí. A ver, pues yo decía, lo corté, lo quita lo valiente. Tuvimos 50 minutos discutiendo bastante, sí, sobre todos los temas. Y bueno, contrapropusimos estrategias políticas, ¿no? Fuiste, creo, acompañado por Laíte. Facundo Laíte fue candidato a segundo legislador de la ciudad y es parlamentario y, sí, dirigente del Partido Obrero. Entonces, un compañero que conoce muchísimo la ciudad, Y bueno, me acompañó él y por, junto con la reta estaba Santilli, que es jefe de gobierno. Ajá, estaba, bueno, interesante. Y entonces, el ahora vas a esperar la respuesta, que ya no va a ser dentro de este mandato, se empezará ya después del 10, ¿no? La reta dijo que nos iba a responder. Ajá, claro. Como lo dijo en la reunión, yo lo hice público, que nos va a responder. Uh-huh. Un compromiso que él asumió. Así que a mí me parece importante decirle también nos importa la respuesta, incluso en el caso de que sea negativa. Uh-huh. No es que nos tiene que decir no, sino no por esto. Claro, explicar por qué. Claro. Explicar por qué. Claro. Y por qué se establece una polémica pública. Uh-huh. Y la ciudadanía podrá escuchar la posición de Reta y la que haga el frente de izquierda y hacer su propio juicio sobre esa polémica, ¿no? Uh-huh, está claro. Gabriel. Después de lo que pasó en las elecciones, ¿hicieron alguna autocrítica? Porque nosotros habíamos hablado, ustedes, es más, habíamos hablado, creían que la reta podía perder y terminó superando las expectativas de aquellos que pensábamos que ganaba en primera vuelta. ¿Hicieron algún nivel de autocrítica por la pérdida de votos de la izquierda, que no fue tanto en la ciudad de Buenos Aires, pero que fue a nivel nacional? Esto que habíamos hablado anteriormente con vos antes de las elecciones, de esto del candidato que llamaba que no lo voten a él y que voten al resto, ¿esto generó una autocrítica, un debate dentro del FIT Unidad? A ver, vamos por parte. El Frente de Izquierda, vos sabés muy bien, es un frente que incluye a varios partidos, ¿no? Sí. En mi caso es el Partido Obrero, y está integrado también por el PTS, al cual integra Nicolás de Caño y Miriam Breckman. Mm. Después está la Izquierda Socialista, y tal vez hicimos un frente también con los compañeros del MST. Mm. ¿Por qué digo esto? Porque estando varios partidos no es homogénea la campaña. Muchos puntos han sido homogéneos, y nos parece una buena campaña electoral. Lo que hemos dicho, los spots, los materiales comunes, lo reivindicamos 100%, nos pareció una campaña muy acertada, tocamos los puntos más importantes de la crisis económica, una salida frente a esa crisis, estamos de acuerdo en lo que hicimos. En relación a los temas que vos planteás, nosotros tampoco estamos de acuerdo, porque nosotros no hicimos una campaña especial por el corte de boleta. No fue nuestro eje la campaña, no vas a escuchar de parte mía ni de otro candidato del Partido Obrero ese tipo de campaña. La hicieron otros compañeros, no estuvimos de acuerdo, pero no sé si tampoco se puede atribuir a ese hecho el resultado electoral. No, yo no decía eso, por eso... Son cosas distintas. Claro, por eso preguntaba si hay una autocrítica, porque evidentemente el resultado electoral fue de los peores de la izquierda en los últimos tiempos, ¿no? Sí, sí. Nosotros no nos declaramos conformes, lo hemos dicho claramente. También hay que juzgar el contexto. Fue una elección mucho más polarizada que en el pasado. Todas las fuerzas cayeron de las PASO hacia las generales. Quizá el que más cayó fue la Baña. Y eso tuvo que ver con que después de las PASO uno esperaba que el macrismo retroceda más, pero sin embargo no ocurrió eso, ¿no? Uh-huh. Hizo una fuerte campaña movilizando a su base social y logró no solo mantener, sino incrementar su población. Y eso hizo que un sector importante, creo, de votantes de la izquierda o que podía volcarse a la izquierda, terminaron votando por la candidatura de Alberto Fernández para que no gane Macri. Uh-huh. Y viceversa, ¿no? Porque viceversa, el que más creció fue Macri, 2 millones y pico de votos más. Lógico. Claro. Fue una campaña muy polarizada. Si se entiende autocrítica, yo te diría lo siguiente. Nosotros no en relación a la campaña, salvo esta cuestión de corte de boleta, nosotros nos parece que fue una campaña correcta, incluso superior en el sentido de la del pasado, por los temas que abordamos. Lo que sucede es que el resultado electoral, la campaña es solamente una parte, después está la acción permanente del Frente de Izquierda. Y nosotros sí somos críticos en el hecho de que el Frente de Izquierda no tenga una actividad permanente, sistemática, por fuera del proceso electoral. Y eso nuestro partido lo ha marcado muchísimas veces, hemos llamado la atención al respecto, porque a veces uno tiene una buena campaña electoral, pero son 2 meses. Si en la etapa previa a la campaña no desarrolló una actividad permanente, ya entra esa fase de la campaña en un cuadro de relativa debilidad, ¿no? Uh-huh. Claro. Ahora, Gabriel, y te dejo porque sé que estás con algunas cosas importantes. Este hecho de tener identificado como el enemigo solamente a Macri y no al peronismo, ¿no permite por ahí que la gente diga, y bueno, para votar fotocopia voto al original? Sí, bueno, para campaña me explico, es decir, la campaña que hacen algunos, que la libertad de Milagro Sala cuando es un tema muy complejo, y sobre todo para la izquierda, que siempre fue anticorrupción la izquierda, ¿no? Y pero le dicen que quiere que quede libre Milagro Sala cuando tiene cantidad de pruebas, y no solo eso, ha patoteado dirigente de izquierda, y sin embargo piden la libertad de ella, ese tipo de cosas, la de Debido o algunas otras cosas, ¿no les juega en contra eso? A ver, tocaste muchos temas juntos. Sí. Y no creo que todo sea del mismo carácter. Sí. Si me decís sobre Milagro Sala, nosotros no somos defensores de Milagro Sala, pero a la vez hemos visto un proceso irregular. Sí. Al comienzo que bueno, como sí, la detuvieron, que... pero después se comprobó que la detienen por algo. Sí. Y después esa causa se cae y sigue teniendo otra cosa raro. Ojo, yo no digo que sea inocente de nada. No, nosotros hemos sido víctimas de Milagro Sala en Jujuy. Claro, bueno, ese es el así tema. Eso uno defiende los derechos civiles y democráticos también de los opositores a uno. Mm. Porque defenderse a uno mismo, ¿cómo te puedo decir? No tiene mucha gracia. Mm. Uno porque defiende de manera principista determinados derechos cuando se afectan el derecho de los adversarios de uno. Y esto es lo que pasó en ese caso, me parece a mí. Uh-huh. En el caso de Vudú, también hay que ver completamente. Nosotros no plantamos nunca libertad de Vudú. Uh-huh. Solo que, en un momento, cuando el Congreso trató la ley de inhabilidad moral, uh-huh, nosotros nos pareció que el Congreso tenga la facultad de andar diciendo quién está habilitado moralmente o no. Uh-huh. Porque lo que vale para Vudú de su inmoralidad, que no la pongo en duda, vale para todo el resto de los diputados que están ahí. Uh-huh. Debido, ¿no? El caso de Debido. El caso de Debido, perdón, no de Vudú. De Debido, sí. Ahora, en relación al kirchnerismo, yo comparto, nosotros no hemos tenido la política, y acá te hablo en nombre del Partido Obrero, de esta manera muy clara. Habló solo contra Macri, no contra el peronismo y el kirchnerismo. Esto incluso que vos me estás planteando fue un motivo de un debate interno dentro del Partido Obrero muy intenso. Uh-huh. Muy intenso. Vos sabés muy bien que un grupo de compañeros y compañeras se retiró del Partido Obrero y justamente lo que ellos tenían como planteamiento era hacer campaña solamente cuando Argentina fuera Macri. Mm. Y nosotros decíamos que era una equivocación, porque si bien somos opositores a Macri, en una contienda electoral como la que teníamos ahora, apuntar solo contra Macri era prácticamente convertirse en la colectora de kirchnerismo y de peronismo. Mm-hmm. Entonces hemos sido opositores de ese tipo de planteamiento. No estuvimos de acuerdo. Y bueno, fue motivo de debate del Partido Obrero, y compañeros que defendió de esa posición, lamentablemente decidió retirarse porque podrían haber defendido esa posición y quedarse en el partido. Y dentro de Frente de Izquierda, si vos ves las publicidades que hemos hecho, los materiales que hemos sacado, no ha sido la tónica. Ahora bien, si hay quien ir un poco más fino, habrá visto matices importantes entre la gente de izquierda. Uh-huh. En el debate de candidato a jefe de gobierno de la ciudad, yo denuncié claramente la complicidad de kirchnerismo con el macrismo en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, eso justamente lo habíamos charlado. La otra vez que charlamos, yo veía eso, que acá, es más, lo dije al aire, que la polarización tranquilamente podría haber sido Larreta Solano, porque eran los dos que estaban en los extremos, lo otro era hasta se tiraban flores, sí, vos hiciste bien esto, aquello, qué sé yo. Pero, ¿cómo me lo decís? Porque no pasó lo mismo exactamente. A nivel nacional fue lo contrario, cuando se habló de... Que para mí es fundamental, dos cosas para mí fueron fundamentales. fundamentales. Y te digo porque uno por esta profesión está muy vinculado a mucha gente que dice que decía, no, a este lo voto, a esto no lo voto, enseguida se mueven los WhatsApp. Una fue cuando dijo los gobiernos desastrosos de... Sí, Menem, no, no me acuerdo, lo hablamos eso. Lo charlamos, Menem, de la Rúa, saltó el kirchnerismo, y lo otro fue cuando sale de votar, que dice, nosotros acá lo que estamos esperando en el prenavera, ¿no? Que dice, no sé, la 2 de la tarde, dice, estamos esperando que ver cómo entra algún más legisladores, más diputados. Y se notó que era, si no me quieren votar a mí, no me voten. Bueno, la gente cumplió, no lo votó. Votaron 300,000+ personas menos que en la... Mirá, 160,000 que en la PASO. Lo habíamos hablado el tema. Sí, sí, por eso, sí. Y en nuestro periódico yo también te había dicho que nosotros hicimos una... Sí, un análisis crítico de esa situación. En Prensa Obrera, sí, lo leí, sí, sí, sí. Ahora, lo que no fue motivo de la campaña, porque no vamos a hacer una campaña sobre este tipo de cuestiones, bueno. No, seguro. Explicamos una posición que nos pareció divergente. Y que tenía dos problemas. Una que es reñida con nuestros principios, si quiere. Y la otra es que efectivamente es un error. Porque si uno no criticaba el kirchnerismo, parecía que estaba trabajando para ellos. Claro. Gabriel, para terminar, ¿piensan hacer alguna reunión de toda la fuerza y sacar algún documento crítico y autocrítico o no? ¿O cada uno saca? No, sí. Bueno, terminó la campaña y cada fuerza está buscando un debate propio. Nosotros hicimos público usando nuestros materiales de balance. Y bueno, veremos si arribamos a un balance común. Uh-huh. A veces puede ocurrir, a veces no puede ocurrir. No tampoco lo ponemos como una condición, ¿no? Uh-huh. Porque es difícil que una fuerza acepte la crítica que otra le hace, ¿viste? Nosotros ya lo hemos hecho público, no estamos esperando tampoco. Nosotros somos de la idea que entre militantes la crítica mutua, en la medida que se lo haga de un modo adecuado, es correcta. Claro. Los trabajadores no pueden tener un juicio sobre lo que ocurre solamente con diplomacia, hace falta que discutamos. Exactamente. Está muy claro, Gabriel. Bueno, felicitaciones por las elecciones en el Nacional Buenos Aires, ¿no? Ah, estoy re contento, no te imaginas contento, claro, que estoy. Le ganaron a... Aparte es rarísimo porque hasta videos de Alberto Fernández saludando a los chicos de la lista 25 y perdieron. Lo llevan a Fernández, a Pedro Mujica, a Kicillof, a Recalde, a lo que vos quieras, y le ganamos. No, pero a último momento, ya cuando estaban las elecciones, volvió a mandar un saludo Fernández, Máximo Kirchner. Jugaron todo y perdieron, y ganaron ustedes. Y ganamos nosotros, lo cual yo quiero mirar. En chiquito no quiero sacar más conclusiones de un hecho particular, ¿no? Igual, ojo. Pero déjame decirte lo siguiente. Nosotros tuvimos un gran desarrollo de la juventud, vos lo sabés muy bien. Cuando el kirchnerismo gobernaba. Y cuando el kirchnerismo pasó a la oposición, ellos tuvieron un margen de demagogia más amplio. Porque claro, lógicamente pueden decir estamos en contra de esto, pero ellos no gobiernan. Ahora yo creo que vamos a volver a esa etapa que vimos en el pasado, pero lo vamos a ver a una escala todavía mayor. Bueno, ojalá, pero bueno, esperemos que saquen algunas conclusiones que les sirva a toda la gente y sobre todo a todos los votantes, que este programa lo escuchan mucho votantes de izquierda que a veces lo votan y a veces no, y que están esperando que ustedes expliquen pero algo si de lo que pasó. prensaobrera.com, perdón, van a ver un balance de todo esto bastante desarrollado. Está claro. Bueno, por lo de River no te felicito. Te mando un abrazo grande. Mira, lo de River es lo más grande que está pasando. Forma parte del proceso revolucionario de las fuerzas populares. Bueno, te das cuenta que yo te doy el pie para cada cosa. Bueno. No, en la ciudad de Buenos Aires y River son las dos cosas que me ponen más contenta. Bueno, la próxima vez, lástima que... ¿Por qué no lo trasladan a Pitrola, la ciudad de Buenos Aires, así charlamos más? Con él. Boca, llamame el lunes 25 a ver qué pasó con el partido de River. Te voy a mandar un saludo si le va bien. Un abrazo grande, gracias. Dale, Gabriel, gracias. Escuchábamos a Gabriel Solano. Yo me entierro, soy como la alfa. ¿A qué lo tuve que tocar el tema River? No entiendo. Venía deprimido y ahora estoy peor. Le estábamos haciendo una nota seria explicando Bueno, esperemos que salga una autocrítica más contundente de la izquierda, porque si no, van a tener problemas. Sole Vázquez ya está en la operación técnica y nos va a sacar del aire. Locos de Buenos Aires. ...25 años sobreviviendo. Bueno, seguimos en Los Locos de Buenos Aires. Yo me meto a veces en algunos terrenos, no sé por qué lo tenía que hablar de River. Se desgarró Carlos Tevez, ¿eh? Así que, no sé, bueno, se desgarró, qué sé yo, se desgarró Carlos Tevez, en diciembre se va, ¿no? se va y vendrá otro, qué sé yo. De Rossi, ¿cómo anda De Rossi? Bien. Bueno, una cosa que no quería dejar de decir, bueno, se inauguró la semana pasada, el viernes, ¿no? Se inauguró el estadio Movistar Arena con Tini Stoessel, que dio un recital para los clientes de Movistar. Y después el sábado y el domingo actuaron Serrat y Sabina. No, cuento esto porque fue un desastre total, fue un caos la ciudad de Villa Crespo ahí alrededor, tal cual lo habían dicho un sector de los vecinos que iba a pasar, calles cortadas, bueno. Y hubo que lamentar, murió atropellado por el Metrobús un chico de 30 y pico de años, que en el desastre que era y los cortes parece que lo atropelló un colectivo. Por lo menos en los datos que nos pasaron y en los datos que conocemos, que fue por el desastre que había. No hay otros datos. Lo que sabemos es que atropelló un Metrobús y muchos dicen, o los vecinos, un grupo de vecinos dicen que fue por el caos. Pero el caos se dio. No quería dejar de comentar que este fin de semana, el sábado, estuve en la noche de los museos. Yo les digo, cuando ya hace creo que 16 años que se hace la noche de los museos, vayan, lo vengo diciendo acá siempre, ahora ya les digo para el año que viene, vayan, porque se van a sorprender de algunas cosas, ¿no? Yo pude ir a todo un lugar de La Boca, estuve en Radio Bar, estuve en la Usina del Arte, en un par de exposiciones que ahora no recuerdo el nombre, en el Museo del Cine, muy muy lindo, y también pude ver todo lo que han hecho en esa parte de La Boca para esto, para ferias, para exposiciones, para cultura, y mucho mucho movimiento cultural, ¿eh? Había creo que como 14 o 15 lugares solamente en La Boca para la gente que iba para poder ir al museo. Lo que sí, imposible entrar al museo de Boca, había como 4 o 5 cuadras de cola cuando yo pasé. Era un desastre todo lo que había afuera, era 200, 300 trapitos de las barras que estaban ahí, era todo un problema en estacionar, era un problema, las colas eran impresionantes, y bueno, me parece que ahí falla un poco. Hay el, no sé, pero me parece que en un sector y cerca de la cancha, porque en los partidos me cuentan que pasa lo mismo, está todo manejado esto del tema de los trapitos que aparecen, y que no es el que le cuida el auto por dos mangos, sino que responde a las barras y a otras cosas que ocurren ahí. Me parece que ese es uno de los problemas que tiene La Boca. No pasaba lo mismo después en el lado de la Usina del Arte y en otros lugares. Pero bueno, anótatelo para el año que viene, ¿eh? Si el año que viene estamos, el año que viene vamos a cumplir 30 años también. Fíjate, vos qué cosa, 30 años haciendo radio. Bueno, es así, qué sé yo. Sácame el aire. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires. Hoy mucho trabajo, mucha información, muchas noticias, así que quédate porque todavía hay más. Ayer vimos que hubo paro docente. Fue impulsado por los dos gremios principales de acá de la ciudad de Buenos Aires, por UTE y por ADEME, la Asociación de Enseñanza Media y Superior, que también tiene influencia en la enseñanza inicial. Y estamos comunicados justamente con Mariana Escayola, que es la secretaria de prensa de ADEME. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿todo gracias bien? Gracias por la comunicación. No, gracias a vos. Hay elecciones, ¿no? Entre paréntesis, pronto. En ADEME, sí, el 28. Bueno, soy la candidata a secretaria general. Ah, mira, sí, qué noticia. Sí. Acá estamos dando la noticia. Mariana, es decir que serías candidata por el oficialismo. Por la lista multicolor, exactamente. Es decir, reemplazarías a Daro. Exacto. Ah, viento femenino se viene. Sí, y bueno, es un sindicato que se plantea el recambio también, y bueno, y también que en un gremio mayoritario de mujeres, seamos mujeres las que ocupamos lugares de dirigencia, también es parte del programa, digamos. Claro, porque sí, uno siempre se preguntaba, porque en general en los gremios docentes al frente hay hombres y la mayoría de las trabajadoras son mujeres. Es que es muy difícil, madres... Claro. Maestras claro. Y sindicalistas, es muy difícil de sostener, pero bueno, vamos a ver si nos podemos dar esa tarea. Bueno, Mariana. Mariana, bueno, ayer fue el paro. El paro, vamos, era por dos cosas. Una, el tema de los concursos y el orden de méritos, es decir, parece que se han violado cómo se debe llamar al concurso por los traslados. Y el otro tema, el llamar a la mesa salarial, ¿no? Que recién se juntarían en febrero, de acuerdo a lo que habían firmado otros gremios, ¿no? Bueno, contame cómo fue el paro. El paro fue muy bueno, un paro similar a los últimos, que fueron en el marco de un paro nacional, así que siendo un paro solo de nuestro distrito, es muy bueno. Y bueno, y también nos movilizamos, en particular, por lo que vos decías, ¿no? El primer motivo que tiene que ver con los traslados, sí. Que es muy importante porque es la forma en que nosotros accedemos a la docencia y en ese caso trasladamos nuestro cargo, no sé, el que vive en Villa Urquiza y tiene que trabajar en La Boca, tiene la posibilidad de hacer ese traslado de acuerdo a un orden de mérito, a un puntaje, a la antigüedad, a la cantidad de cursos que realizó, y bueno, el gobierno está alterando la forma en que se hace, y nosotros los sindicatos y la docencia de conjunto entiende que esto es empezar con un propósito que tiene el gobierno hace mucho tiempo, que es digitar ellos los concursos y a dónde van los maestros y qué maestros sí pueden acceder a esos beneficios y cuáles no. O sea, la elección a dedo, básicamente. Ajá. Sí, vos sabés que yo estaba viendo, porque eso es el artículo 31 del Estatuto Docente. Exacto. Y yo estaba viendo que ahí, lo primero dice, por razones de salud propia del grupo familiar, se puede solicitar traslado. ¿No puede haber habido una confusión? ¿Ustedes pudieron hablar con las autoridades y por ahí una confusión de cómo aplicar el estatuto o no? Mira, en principio hoy tuvimos una reunión donde esto se planteó. Es lamentable que no se haya planteado con anterioridad, digamos, que los docentes se enteraron en el mismo momento del acto público que esto estaba siendo modificado. Sí. Y ahí, a ver, ellos argumentan que está en el estatuto. Lo que pasa es que el estatuto es muy claro en este artículo, pero en otros artículos también, que... Sí. El orden del listado es un orden sin distinción de títulos, es un orden por orden de mérito. Entonces, no es solamente las causales para el traslado, se deben tener en cuenta justamente para aprobar o no ese traslado, ajá, pero no para organizar el listado. Claro, no, porque la confusión entra porque cuando dice, bueno, por problemas familiares, vos calculás una maestra que tiene a la madre muy enferma, y está en Mataderos y la madre vive en Barrio Norte, o por decir algún lado, y tiene que viajar todos los días para atenderla. y tiene menos mérito. ¿No habrá pasado eso de que se interpretó mal el estatuto? Lo digo sin necesidad, sí. No estoy defendiéndolo te entiendo porque... Digo porque apareció todo así tan... Mariana, apareció todo bruscamente, es decir, de repente apareció y quedaron hasta muchos docentes, no sabían esto. Exacto. Mira, el gobierno tiene mecanismos para aplicar ante casos excepcionales, de hecho se ha hecho el caso de un docente, padre, de un niño discapacitado, algo similar a lo que vos recién comentabas. Claro, por integración familiar, claro. Casos de excepcionalidad. Ajá. Lo que nosotros hoy discutíamos con el ministerio es que una cosa es la excepcionalidad y otra cosa es que la excepcionalidad sea la regla. Ajá. Y además nosotros tenemos antecedentes. Antes del año 92, los traslados se realizaban por orden de causal. Ajá. Lo que habilitó un festival de certificados médicos que tergiversó completamente. Claro. Justamente esas causales y esas prioridades. Y fue ahí que ante un amparo se modificó y desde el 92 en adelante se privilegió el orden de mérito y existían siempre estas posibilidades de casos excepcionales que los aprueba, en este caso se tendría que aprobarlo la ministra. Lo que nosotros planteábamos hoy justamente era eso, bueno, que se reserve el ministerio la posibilidad de actuar ante casos excepcionales, pero que no, la excepción no sea... la regla para todos, que los concursos se realicen por orden de mérito. Ajá. ¿Y esto entonces ya lo pudieron charlar? Lo pudimos charlar, es una propuesta que se llevó el gobierno, se comprometió a pensarla. Lo cierto, lo que pasa es que ahora durante la tarde estaba convocado a las 6 de la tarde el acto público de adultos. Sí. Y no dieron ninguna comunicación antes del acto público de adultos. Ajá. Entonces, el acto público de adultos que se iba a realizar en un colegio, cambiaron el lugar, terminó siendo en el ministerio y ahora estamos justamente en la puerta del ministerio. Sí. Y se han congregado un montón de docentes para reclamar que se haga por orden de mérito. Incluso hay docentes ya arriba en el ministerio reclamando lo mismo. Uh-huh. Porque al gobierno no tomar una determinación... genera esa situación de incertidumbre y mantiene la movilización y el alerta de los docentes que, ya te digo, masivamente salieron de las escuelas y se vinieron para acá, para Paseo Colón. Está claro. Mariana, y teniendo en cuenta esto, ¿no podían haberlo hablado antes de marchar al paro? Porque este paro lo han cuestionado mucho, no por ustedes, hay que decir la verdad, Ademis... no ha firmado actas por aumentos salariales, ha hecho paro en los momentos que había que hacer paro, pero hay otro sindicato que de acuerdo a cómo viene la orden del partido político que los maneja, hacen paro no, qué sé yo, una cosa dicen donde hay tienen un gobierno opositor, otra cosa dice donde tienen un gobierno a favor, bueno, lo que estamos viendo en estos días. Entonces, en medio de esto, y después de haber salido Baradel en la provincia de Buenos Aires, de haber dicho que se garantiza el comienzo de clases para el 11 de marzo, sin hablar de aumentos salariales, sin hablar absolutamente de nada. Y acá, Eduardo López, como es otro saliendo a decir que había que ir ya al paro por aumentos salariales, etcétera, etcétera, ha generado un cuestionamiento de la gente, ¿no? Y de los medios. ¿Qué decís a eso vos? Y ese es el problema de los sindicatos que quedan vinculadas directamente a una propuesta política y subsumidos a esa propuesta política. Sin duda, eso genera bronca no solo hacia afuera, también genera bronca hacia adentro de la docencia. Las declaraciones de Baradel fueron repudiadas. El videíto circuló por todos lados, él diciendo que las clases se iban a empezar. Bien. Con los docentes con el salario saqueado. La verdad que decir eso es muy muy irresponsable y es dejar de lado a los docentes. Eso, la única manera de salvarlo es con un sindicato que sea independiente y con medidas tomadas en asamblea y que sean los docentes y no las cúpulas sindicales los que tomen las decisiones de hacia dónde tienen que ir los planes de lucha. Uh-huh. Es toda una discusión de modelo sindical. también. Está muy claro, muy claro, Mariana. Mariana, ¿hablaron algo con el ministerio sobre adelantar la mesa paritaria antes de febrero? Porque ya estaba planificada para febrero. Creo que usted había firmado el acta, no usted, que esto se modificaba en febrero, ¿no? Sí, todos los sindicatos firmaron que la última cláusula de revisión era el 31 de diciembre, con lo cual recién en febrero habría algún tipo de actualización. Bueno, todos sabemos lo que ha pasado en los últimos meses con la inflación. Sí. Así que lo que estamos pidiendo es que se adelante la convocatoria, que se haga ya, que haya un aumento de emergencia del 20%, y después que se aplique una cláusula mensual, donde todos los meses se vaya actualizando el salario de acuerdo a la inflación. Ni siquiera estamos pidiendo aumento de sueldo, estamos pidiendo no perder salario. Está muy claro. No, y aparte, como también cayó un poco mal, creo que en ustedes mismos, en la docencia, esto que se hizo el famoso alivio del gobierno actual, fue con una serie de descuentos, pero para un solo mes. Al otro mes cobraron muchísimo menos salario, porque se agregaron los descuentos patronales, los descuentos sobre ganancia, ¿no? Fue un mamarracho. Nosotros denunciamos que era una medida electoralista, una semana de las elecciones, y fue así, la sorpresa de las compañeras del 1 de noviembre, con un sueldo mucho más exiguo que el mes anterior, pero además con la pregunta, si llegué ahorcada el último día del mes y tenía todo esto de más, que ahora me lo sacaron, ¿cómo voy a hacer para llegar a fin de mes en noviembre? Y mucho más en diciembre, ¿no? Está muy claro. Mariana, ¿cómo sigue esto? Bueno, por lo pronto, en cuanto a los concursos, vamos a seguir convocando a participar en cada concurso que se quiera llamar, estos concursos truchos, como les decimos nosotros, para que no se realicen, se realicen por orden de mérito. Tenemos mañana el de especial, el lunes también hay acto público de especial, y si el gobierno no da vuelta atrás, es posible que sea en el marco de un paro. Y tenemos abierta el problema salarial, que seguramente también nos tenga en estado de asamblea y tomando decisiones de acá a fin de año, porque concretamente no estamos llegando a fin de mes. Está muy claro. Mariana Escayola, muchísimas gracias y, bueno, suerte en las elecciones, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muy amable. Chao, saludos. Mariana Escayola, ADEMIS, el paro. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bien, Camilo, y en la producción anduvo todo muy bien. Felicitaciones. ¿Qué hacías hace 29 años vos cuando hace 29 años? Saltando, me imagino. 29. Es fuerte tener que bancar a alguien que hace tanto tiempo que está haciendo esto. Bueno, Camilo, ¿qué? Me dejas que haga dos recomendaciones y vamos vas a hacer tu columna, porque tengo mucha gente ahí que está esperando anunciaste la semana pasada que ibas a hacer la columna. El 8 de septiembre a las 20 horas, el ballet folclórico de acá, el Ballet Folclórico Nacional, va a estar en el Parque Centenario el viernes. Y hoy, a las 20 horas, se van de acá corriendo, de acá se van con la radio ahora ya, claro. La Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires en el Teatro Gran Rivadavia. Rivadavia 8636. Todo esto Gratarola, ¿viste? Yo recomiendo cosas Gratarola. El Gran Rivadavia. ¿Qué es el Rivadavia? Flores. En Flores, en Flores. Gran teatro, está excelente. Todo remodelado, está muy bueno. Excelente espectáculo ese. Bueno, vamos con lo tuyo. Vamos, bueno. Para hacerle un pequeño refrescar de la memoria de los oyentes, la semana pasada hablamos que anticipamos que íbamos a hablar un poquito del Resplandor, película de Kubrick, ya que mañana se estrena la secuela, una secuela bastante complicada de hacer, podríamos decir, ¿no? Y justamente, ya que vamos a hablar de ambas películas, porque vi también Doctor Sueño, que es la secuela del Resplandor, es una secuela directa, está adaptando adaptando el libro de Stephen King, que es continuación del Resplandor. El libro de Stephen King lo sacó hace muy poco, hace como mucho 7-8 años, no mucho más que eso. Y toma como protagonista a Danny, el hijo de Jack. Hijo de Nicholson. Rance, claro, el hijo de Jack Nicholson. Mira. Sería. Entrando en la crisis de los 40, ¿no? Tipo, ya muy lejos de todas esas, de ese evento traumático que fue. Su estadía en el hotel con su padre y su madre. Pero bueno, primero quería hacer una pequeña introducción de. Para aquellos que no la vieron. Lo que significa el Resplandor, ¿no? Lo que significa el Resplandor cinematográficamente más que el libro en sí. No voy a juzgar en ningún momento la literatura de Stephen King, de ninguno de los dos libros. Me parece que son discursos, lo dije la semana pasada, completamente diferentes. Lo que es el cine, contar un audiovisual, como lo es una novela, un cuento, lo que sea. Uno, por ejemplo, agarra, está leyendo y se va imaginando distintas situaciones, ¿no? Uno lee y por ahí, sin haber visto la película, el hotel, el Overlook, se lo imagina de una manera diferente, en la cual después Kubrick y todo el equipo técnico después lo terminaron plasmando en el cine, ¿no? Plasmándolo en imágenes. Mismo inclusive me ha pasado escuchando radio, que a veces escuchás la voz de una persona, de un locutor, y decís, mirá, te vas armando a partir de su voz como una figura, digamos, le das forma, le das cara, le das todo, y después por ahí lo conoces, te lo encontrás y no termina siendo lo mismo, ¿no? Bueno, desde ahí uno se da cuenta que juega mucho, en el caso de una persona, juegan muchos prejuicios y demás. En el caso de la literatura, al ser algo tan libre, al ser algo tan extenso, la palabra y la imaginación, juega con eso, ¿no? Te lleva, bueno, me imagino, este es el hotel, este es el pibe. El pibito usa flequillito, tiene el pelito carré. Bueno, para Stanley Kubrick y realizadores, sí. Yo cuando leí el libro no me lo imaginaba así a Dani. Pero bueno, cinematográficamente, El Resplandor es un engendro muy original. Es un engendro muy marcado estéticamente, muy marcado desde lo que es el relato en sí. Y que marcó un antes y un después en la carrera de Kubrick. Además de, bueno, después él en fines de los 90 fallece y termina dejando varias anécdotas por ser uno de los directores más hinchapelotas de la historia del cine, parece. Le hizo hacer perder millones a estudios por, bueno, manías que tenía el chabón, caprichos y demás. Pero hay anécdotas que son muy graciosas. Podríamos hacer otro programa aparte a partir de todas las locuras de este tipo. Que realmente probablemente estaba loco, en serio. Y El Resplandor viene a ser como un reflejo de tal vez esta locura de él, pero justamente, a ver, cuando planteamos un personaje al protagonista, Jack Torrance, que le consiguen un trabajo en un hotel como casero, tiene que cuidar durante 5 meses de un hotel gigante, enorme, lujoso, lleno de con casino, con alcohol, con todo lo que se te ocurra, tiene que cuidar con su familia durante 5 meses, porque hay tormentas de nieve, tiene que cuidar ese hotel. Nada más. Ese es su trabajo, simple. Tiene que hacer eso nada más. Y la película cuenta un poco cómo, a partir de un montón de justificaciones sobrenaturales, empieza a caer en la locura al punto de querer asesinar a su familia. ¿Cómo plasmamos esa locura, no? Kubrick toma ese concepto y lo explota de una manera muy interesante. Lleva esta locura desde el terror hasta la comedia. Yo recuerdo mucho El Resplandor, de haberla visto, una de las primeras veces de haberla visto en mi vida, la recuerdo como una película muy graciosa, podríamos decir. La locura y toda la transformación que va teniendo el personaje de Jack Nicholson es algo que te va llevando desde la perturbación hasta tal vez la risa, hasta tal vez la risa nerviosa. Como que te lleva a través de un montón de emociones que son muy confusas. Y ya de por sí la película es muy ambigua. La película te plantea un montón de escenarios ambiguos. Te plantea esta locura de no saber realmente qué está pasando. E inclusive un montón de elementos y de situaciones que te va contando la película no las cierra. Y las deja al libre interpretación del espectador. Y eso es lo que también fue generando que la película, a través de los años, de décadas, tenga un millón de teorías al respecto, sobre qué nos quiso decir, qué alusiones hizo Kubrick al respecto en un montón de elementos mismos de personajes de la película. Hay una... no sé, hay dos nenas gemelas que están tomaditas de la mano, que son terribles, son terroríficas, y muchos a través de los años se pusieron a pensar qué pueden llegar a significar la aparición, simplemente la aparición de estas nenas en un pasillo, ¿no? Más allá de una especie de sensación de peligro, tal vez, ¿no? Pero bueno, la película como que fue tomando se fue resignificando, digamos, a través del tiempo por todo esto que se fue interpretando, ¿no? Y como que todo el tiempo, cada vez que uno la ve de nuevo, logra dar con nuevas cosas. Es algo que parece infinito, El Resplandor, y se crea un mundo, un verosímil espectacular. Pasando a la secuela, El Resplandor se puede ver en cualquier lado. El Resplandor, claro. Sí, la pueden conseguir por ahí, la dan en la tele, pueden conseguir DVD, por todos lados, sí. La secuela se estrena mañana, Doctor Sueño, que me generó al verla distintas sensaciones. Primero, que me parecía que es la secuela más complicada de hacer de la historia, porque estamos tomando algo tan ambiguo, algo tan tan abierto, digamos, que te deja jugando y te deja maquinando con un montón de cosas en la cabeza. Y es complicado después seguir manteniendo eso, ¿no? En una historia que transcurre 40 años después. Hay que darle continuidad y hay misterios que se tienen que resolver de alguna manera. ¿Y qué hacen con esta secuela? Que podríamos decir que es innecesaria, tranquilamente. Sobre todo teniendo en cuenta lo que significa El Resplandor. La lleva completamente para otro lado. Se escapa... se escapa de ambigüedades, se escapa de todo lo que le dio semejante magnitud al Resplandor y hace algo propio, algo mucho más de género, algo mucho más de terror. Cierra algunas cuestiones, algunos entre comillas huecos que podría haber en la primera. Huecos no es la mejor palabra, porque justamente de esto hablamos, de la ambigüedad, como que te lleva por un camino tal vez más lineal, tal vez más aventuresco, y ofrece algo completamente diferente, con personajes inclusive que en El Resplandor están muy deshumanizados, que están robotizados, que parecen hasta inclusive que vos decís, ¿por qué los hacen sobreactuar a los actores? ¿Por qué Shelley Duvall es el estereotipo más burdo de una ama de casa? ¿Por qué los llevan a lugares tan, pero tan estereotipados a los personajes, ¿no? En El Resplandor. Y ahora estos personajes los terminan humanizando. Y es muy difícil como salir de semejante icono del cine y hacer algo similar. Así que, Doctor Sueño, como inclusive el director y guionista Mike Flanagan, hablamos de él. Es un director de cine de terror moderno, podríamos decir, y lo lleva más a esta secuela, la lleva por ese lado, la lleva por el lado del terror, por el lado de, bueno, vamos a contar una aventura, les vamos a contar una historia sobre estos personajes. Inclusive las referencias que hacen a la Resplandor original, a la película anterior, ni siquiera son referencias tan directas. Cuando la vean se van a dar cuenta, como que parece que dentro de ese mundo toman tal vez la superficie y hacen una historia propia. Eso me pareció tranquilamente lo más destacable. Obviamente, si entramos en comparaciones, son películas que se encuentran en las antípodas de lo que es el cine, ¿no? Son películas muy diferentes, pero no deja de disfrutarse Doctor Sueño. Así que también, si quieren adentrarse, podrían verla sin necesidad inclusive ver El Resplandor. Hasta inclusive la pueden llegar a disfrutar más, y pueden no limitarse, ¿no?, previamente por que la película ver, que claro, ya existe. No es necesario ver La Esplendor, no es necesario para nada. Para ver ahora es la, más, la secuela. Inclusive recomiendo que vayan a ver Doctor Sueño al cine antes de ver El Resplandor. Recomiendo eso por una cuestión de que aprovechen, mírenla en el cine y después se van a encontrar con algo completamente diferente. Acá tienen una aventura, atrás hace 30 años ya. ¿Pero la recomendamos o no la recomendamos? La recomendamos. Obviamente recomendamos más El Resplandor. Es muy complicado, es la secuela más rara de la historia. Es algo muy complicado de hacer. Bueno. Y qué sé lo yo, bueno qué será de la... cuando recomendás El Resplandor es que la puedes conseguir gratis. Sí, en cualquier lado. Sí. Después, bueno, Doctor Sueño van a tener que por ahí hacer una inversión en algún cine, en el cine más cercano a su hogar. Bueno. Recomendamos ambas, Resplandor, ícono del cine de Stanley Kubrick, un demente. El Resplandor, la base es Jack Nicholson, ¿no? Bueno, es que justamente Jack cuando tenés un tipo como Jack Nicholson tenés garantizada la película, ¿o no? Bueno, justamente la metamorfosis que hay en ese personaje es algo fantástico, es algo muy, justamente es muy perturbador, pero a la vez es divertido, es gracioso. La última vez que aparece, la última toma que aparece él en la película es hilarante. Yo cada vez que la veo me río muchísimo. Él es increíble, la verdad que está muy increíble. La verdad, es un engendro muy interesante, El Resplandor. Bueno, El Resplandor y... Doctor Sueño. Doctor Sueño. Gracias, Camilo. Un placer, como nosotros siempre. Nos vamos. Nos reencontramos la semana que viene. Chau. Espero que hayan disfrutado. Fue un programa muy movido, por lo menos. Chau, hasta la semana que viene. Gracias, Soledad Vázquez. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.